Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios que podemos tener un tiempo de reflexión en la palabra. Y hoy nos vemos agobiados por los temas actuales de nuestra sociedad, ¿verdad? La situación que prevalece en nuestro gobierno, en las familias de México, nos deja ver cuánta necesidad hay acerca del conocimiento de Dios. Hoy más que nunca, como iglesia, tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy necesitamos expresar cuál es el pensamiento de Dios para el ser humano, de tal manera que éste pueda ajustar su voluntad a la de Dios y caminar en el sentido correcto para poder un día alcanzar la vida eterna. Por otro lado, el hecho de que usted y yo conozcamos a Dios nos compromete a buscar aún más el rostro de nuestro Señor, de manera que esto nos permita afirmar nuestras convicciones y también nos permita actuar ante la presión que el mundo ejerce para aceptar su ideología y con ello las perversiones que se quieren legalizar. Así que esta mañana vamos a meditar en la Escritura. Le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el Salmo 24, versículos del 1 al 6. Salmo 24, versículos 1 al 6. Hoy Dios está deseoso de mirar familias que busquen el rostro de Dios. ¿Lo tiene? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Oramos? Padre, queremos bendecir tu nombre en esta mañana y darte gracias porque un día tú pusiste tu mirada sobre cada uno de nosotros, nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable y hoy reconocemos ese amor eterno con el cual nos has amado. Hoy reconocemos, Señor, que por amor a nosotros diste la vida de tu Hijo unigénito para que al creer en Él no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Permite, Señor, que tu palabra nos hable a cada uno de los que estamos aquí, de manera que podamos accionar conforme a tu voluntad, que podamos buscar tu rostro y de esa manera, Señor, podamos hacer las cosas conforme a tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, las circunstancias actuales no son poca cosa para desanimar a cualquiera. No es ser fatalista, pero todo lo que está aconteciendo en nuestra sociedad actual, económica, cultural y espiritual, nos dejan una cierta sensación de impotencia, de enojo, incluso de incertidumbre, cuando escuchamos las noticias actuales, cuando miramos la injusticia, cuando miramos la corrupción, cuando miramos todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, nos deja ver que nuestra nación está en ruinas y Dios quiere restaurarla. ¿Usted lo cree? Pero para ello, el Señor nos habla de que cada uno de nosotros busquemos su rostro. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Pero el versículo 6 me llama la atención porque dice, tal es la generación de los que le buscan. Como diciendo, este tipo de personas son las que van a subir a mi presencia. Este tipo de personas son las que me van a buscar. Y ese tipo de personas somos usted y yo. ¿Lo cree así, hermano? Estamos ante un reto que nos plantea el mundo, hermanos. Tratan de imponernos su ideología porque no tomaron en cuenta el pensamiento de Dios, dice la Escritura, que se envanecieron en sus razonamientos y eso les llevó a tener como principios cosas totalmente ajenas a la voluntad de Dios. Hoy, hermanos, como iglesia debemos de priorizar nuestra relación con el Señor por encima de cualquier afán. Debemos de manifestar la forma de pensar de nuestro Dios y actuar como lo dicen los versículos 4 al 6. Es importante, hermanos, que el día de hoy establezcamos ante nosotros un reto para poder reactivar y reafirmar nuestra comunión con Dios que nos permita ser portadores de su luz. Usted y yo como iglesia, hermanos, tenemos una posición privilegiada para poder dar a conocer la multiforme gracia de Dios. Eso Dios se lo delegó a su iglesia. Pero en ocasiones estamos tan inmersos en nuestros afanes, en nuestra comodidad, que difícilmente volteamos a mirar cuál es el propósito de Dios al permitir todo esto que está aconteciendo en nuestra nación. Es importante, hermanos, mirar las cosas que se dejaron escritas para nuestra enseñanza de tal manera que usted y yo podamos tomar nuestra posición que nos corresponde y de esa forma podamos impactar nuestro entorno, impactar a nuestra sociedad. Hoy el Señor nos dice, tal es la generación de los que le buscan. Una generación que busca a Dios es una generación victoriosa. Una generación que busca a Dios es una generación próspera. Una generación que busca a Dios es una generación confiada en los planes y propósitos de Dios. Y miren, estudiando al respecto, podemos mirar el ejemplo de un joven que a temprana edad fue llevado cautivo a Babilonia, Daniel. Daniel fue llevado a Babilonia en el año 605 a.C. por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y le decía, él era muy joven, tenía entre 15 y 18 años aproximadamente, según historiadores, y fue obligado a conocer las costumbres, la lengua y las tradiciones de Babilonia. Y aún en su condición de cautivo, se mantuvo firme en sus convicciones. Buscó a Dios e influyó en los gobiernos que oprimían al pueblo de Israel. ¿Cómo lograr esto, hermanos? ¿Cómo mantenernos firme ante toda esa ideología que está envolviendo la mente y los corazones de las personas, que aún está permeando en la iglesia? ¿Cómo es esto, hermano? De repente vemos comentarios en las redes sociales que victimizan al movimiento lésbico gay, por ejemplo. Pobrecitos, ellos también necesitan ser amados, ellos también necesitan ser respetados, y efectivamente Dios les ama. Nuestra postura es de amor, sin embargo, no podemos estar en el mismo sentido respecto al pecado. Y la iglesia en ocasiones pareciera que está dormida y Dios está buscando que nosotros avivemos la expresión de su voluntad para que el mundo pueda ser rescatado. Imaginemos, hermanos, por un momento la situación en la que se encontraba Daniel, emocional, espiritualmente. Yo creo que no es sencillo el estar o pasar de una situación privilegiada dentro del reino de Judá a ser cautivo de una nación pagana. Sin embargo, las circunstancias le permitieron manifestar su relación con Dios y sus convicciones. Es decir, lejos de agobiarse por todo lo que estaba aconteciendo en su vida, él miró esto como una oportunidad para manifestar la presencia de Dios a través de su forma de vida, a través de la sabiduría e inteligencia que Dios le había dado. Hermanos, la iglesia es una iglesia inteligente, la iglesia es una iglesia sabia, pero que en ocasiones no nos conducimos conforme a esas características porque nos hemos amoldado a lo que el mundo ha establecido. Hemos caído en un estado de comodidad que nos ha impedido expresar la identidad de la iglesia. Y hoy el Señor nos dice, necesito una generación que me busque. Necesito una generación que exprese pureza, santidad, que exprese valentía ante todas las circunstancias que están sucediendo en nuestro mundo actual. Y bueno, hoy podemos mirar que la firmeza y la identidad que pudo prevalecer en la vida de Daniel se debió a que él buscó siempre el rostro de Dios. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2, versículos 16 al 23. Daniel, capítulo 2, versículos 16 al 23. Fue un momento en el que se puso a prueba la fe de Daniel, dado que el rey Nabucodonosor tiene un sueño, busca la interpretación de este sueño, pero resulta que se le olvida cuál era el sueño. Y todos los adivinadores, todos los sátrapas que llegaron ante él, él les expresa la necesidad de conocer su sueño y la revelación de este, y dice, no, pues si no me lo dices, ¿cómo le hago? Y bueno, dijo, si tienen tanto tiempo para revelarme el sueño, y si no me lo revelan, todos van a ser ejecutados, incluyendo Daniel y sus tres amigos. Y entonces, dice Daniel, capítulo 2, versículos 16 al 23, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, «Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades». Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Sabe? Lo que en este momento sucede es un momento de alta tensión en la vida de Daniel. Él tenía en sus manos su vida o la muerte. ¿Por qué? Porque el rey ya había decidido. Si no se le revelaba el sueño, él mismo sería ejecutado. Y ante esa presión, lejos de angustiarse, de entristecerse, de levantar consignas contra el rey Nabucodonosor y de armar una revuelta, lo que Daniel hace es involucrar a sus amigos, ¿y qué más? Y orar, de tal manera que es Dios actuando en la vida de Daniel, revelándole el sueño de Nabucodonosor, y esto permitió que la presencia de Dios, del Dios de Israel, del Dios verdadero, se manifestara ante ese gobierno injusto, ante ese gobierno opresor, para que la gloria de Dios se manifestara a través de Daniel. Daniel buscó siempre el rostro de Dios. En su situación de privilegio en el reino de Judá, tanto en su situación de cautividad en el reino de Babilonia. No estaba sencilla su situación. Pero aquí es cuando miramos las palabras del Señor Jesucristo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué sucederá? Te recompensará en público. Hermanos, hace un momento cantábamos que queremos tener un corazón con pasión por Dios. Eso es lo que está buscando el Señor, un corazón apasionado por buscar su presencia. ¿Y sabe algo, hermanos? Hemos buscado comodidades. Hemos buscado bienestar económico, material. Ahora, quiero aclararlo, no está mal, pero no debiera ser nuestra prioridad. Si nosotros buscáramos el reino de Dios, Dios se encargaría de darnos sabiduría e inteligencia para poder alcanzar las cosas que necesitamos. Pero nos hemos enfocado tanto en nuestras necesidades que hemos dejado a un lado al Dios de la provisión, al Dios que bendice. Nos hemos afanado por buscar comodidades, hermanos. ¿Sabe? Esto mismo sucedió en el pueblo de Israel. Muchos años después de que salieron de la cautividad, el pueblo buscó asegurarse su situación económica. Y Dios les habló y les dijo, es tiempo de tener casas artesonadas, es tiempo de buscar esas comodidades. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano volverían a caer. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Hubo momentos donde principios religiosos, que tal vez eran como un hilo, pero sostenían la moralidad de nuestra sociedad. Sin embargo, todo eso se ha perdido. ¿Cuándo creerían nuestros padres o nuestros abuelos que verían un día besarse a una pareja de hombres o una pareja de mujeres? Y hoy, la ideología del mundo deja ver eso como algo natural. A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y eso, como nos lo compartió el pastor Gilberto hace 8 días, no solamente es algo que buscan que respetemos, sino que además ahora quieren que lo asimilemos como un principio de vida, como una verdad. ¿Y qué vamos a hacer usted y yo, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, presentar una iniciativa ya se hizo, pero ahora tenemos que orar sin cesar, como dice la palabra. No detenernos. Ahora, entendamos algo, hermanos. No es orar con miedo, no es orar porque nos aterroriza lo que va a suceder con nuestros hijos, dadas esas ideologías, sino orar para conocer el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos impactar al mundo a través del estilo de vida que el Señor ha dejado en su palabra. De manera que nosotros podamos ejercer influencia en todo aquello que está corrompiendo a nuestra sociedad y a las familias en nuestro país. ¿Saben? La primera iglesia en el libro de los Hechos padeció persecución y ellos actuaron de manera inmediata haciendo uso de las armas que Dios le había dado. Hechos capítulo 4, versículos 29 al 31. Hechos 4, versículos 29 al 31. Y veamos la forma en que la iglesia influyó en su sociedad contemporánea. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 65 que Dios nos responderá con tremendas cosas, con prodigios, con señales. Es más, Marcos 16:16 nos dice, estas señales seguirán a los que creen. Pero ¿sabe qué sucede, hermano? Que nosotros estamos buscando las señales para ver si actuamos o no. Es al revés. Estas señales seguirán a los que creen. Nosotros podemos impactar al mundo a través de nuestra comunión con Dios de tal manera que Dios se manifieste con poder. Con poder. Dios quiere levantar una generación poderosa en oración y en la expresión de la palabra para que el mundo pueda conocerle, hermanos. Y aquí estamos usted y yo, para que el Señor nos dirija, para que el Señor nos instruya, para que el Señor mueva nuestros corazones a hacer su voluntad, de tal manera que nosotros mismos no seamos influenciados por la ideología del mundo. ¿Cuán importante, hermanos, es reconocer la grandeza de nuestro Dios? Hoy estamos ante la oportunidad de manifestar a los hombres lo que en la intimidad Dios nos quiere hablar. Es en lo secreto donde Dios nos va a dar las estrategias. Es en lo secreto donde Dios nos va a mostrar las palabras que hemos de hablar a los compañeros de trabajo, a los vecinos, a los servidores públicos. Imagine, hermano, que usted está en su trabajo y de repente su compañero le expresa un problema y usted ora por él y ese problema se soluciona. Imagine, hermana, que su vecina llega a su casa, le toca porque está enferma y usted ora y esa persona sana. ¿Qué va a suceder, hermano? Va a empezar a manifestar la gloria de Dios. Pero, ¿sabe? Hemos caído en un estado de conformidad. Queremos que todo Dios lo haga, pues Él es todopoderoso. Pero, ¿sabe? Que usted y yo somos herramientas, armas de guerra en manos de Dios. ¿Sí sabía, hermano? Dios quiere manifestarse con poder de tal manera que su gloria se dé a conocer en el mundo. Jeremías 51, versos 20 al 24. Versículos 20 al 24. Jeremías 51, versículos 20 al 24. ¿Lo tienes? Dice la Escritura: martillos me sois y armas de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes. Y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas. A jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sion delante de vuestros ojos, dice el Señor. ¿Qué somos en manos de Dios? Somos martillos, hermanos. Somos martillos, somos armas poderosas en manos de Dios. No podemos estar pasivos o ser ajenos ante todo lo que está sucediendo en esta sociedad. Somos armas. Dígale a su hermano: eres martillo en manos de Dios, y por medio de ti Dios va a destruir todo principado, toda potestad. Recuerda, hermano, no tenemos lucha contra carne y sangre. Somos armas de guerra en manos de Dios. Pero sabe algo, hermanos, en ocasiones ignoramos o hacemos a un lado nuestra identidad como iglesia. Y entonces no actuamos como martillos, actuamos como almohadas, ¿verdad? ¿Para qué sirve una almohada, hermano? Pues para dormir, para descansar. Es más, cuando usted pone su cabeza sobre ella, esta se amolda, ¿verdad? Para darnos comodidad. La iglesia no es la almohada del mundo, hermano. La iglesia es una herramienta poderosa en manos de Dios. ¿Sabe? Es importante que recobremos nuestra identidad y peleemos la buena batalla de la fe. Ahora, no le estoy incitando a salir a la calle y armar revueltas. Y No. Le estoy invitando a que tomemos nuestra posición como iglesia y conquistemos todo ese territorio que el enemigo ha ganado por causa de la comodidad de la iglesia. ¿Sabe? De verdad, hoy la alabanza me llamó mucho la atención y Dios tocó mi corazón, porque de verdad Dios necesita personas comprometidas, apasionadas por Él, que hagan a un lado toda comodidad, todo afán, y que esté dispuesta a dar su vida al buscar su rostro. ¿Sabe? El hecho de que Dios haya permitido que una persona como Daniel viviera tal situación de cautiverio nos enseña la manera en que se debe de pelear la buena batalla. Esa es la forma correcta, hermanos. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Lamentablemente, hermanos, nuestra relación con Dios está condicionada a los beneficios que Él nos pueda otorgar. Si Dios nos bendice, le buscamos. Si Dios no nos bendice o las cosas no resultan como queremos, nos desanimamos, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra. Nuestra relación muchas veces se basa en la conveniencia de ser bendecidos. Y no es así, hermanos. Usted y yo debemos de buscar el rostro de Dios en todo lugar, en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia, para poder mostrar la grandeza de Dios. ¿Sabe? Todas esas situaciones que Daniel experimentó en Babilonia y después en los siguientes reinos, le permitió manifestar sus convicciones de tal manera que pudo mostrar que era Dios quien regía su vida y no la ideología babilónica, no la ideología pagana. Volvamos de nuevo a Daniel, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Daniel 6, versículos del 1 al 11. Porque, como podemos ver a lo largo de la vida de Daniel, él fue probado. Él fue oprimido, fue señalado de manera injusta, y la actitud de Daniel fue la correcta. Créanme, hermanos, todo lo que ahora estamos viviendo pudiera tener cierta similitud a lo de Daniel, pero en nada se compara a la magnitud de la opresión que él vivió. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo le invito a que usted en casa vea, lea todo el libro de Daniel para que podamos dimensionar la magnitud de la situación que estaba viviendo en ese momento Daniel. Capítulo 6, versículos del 1 al 11. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, ¿cómo era Daniel, hermano? Superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué cosa? Un espíritu superior. Un espíritu superior. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque él era fiel. ¿Fiel a quién? Fiel a Dios, hermanos. Si le iba bien, buscaba su rostro. Si le iba mal, buscaba su rostro. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación, ¿con qué cosa? Con la ley de su Dios, con sus convicciones. Si no buscamos algo contra las convicciones de Daniel, no podremos hacer algo, decían los sátrapas. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Le hicieron la barba, hermanos, primero. Después, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes para que cualquiera que en un espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Tres veces al día. ¿Y qué hacía? Y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y bueno, usted sabe de la historia, ahí fueron delante del rey a chismear y a poner delante del rey la cabeza de Daniel, porque pues había orado a otra persona que no era él. Y como pues este rey Darío era medio ególatra, medio vanidoso, dijo, ¿cómo que se ha atrevido a dirigirse a otro Dios que no fuera yo? ¿Y sabe algo? Es importante mirar la actitud de Daniel. en ese momento no se intimidó. Él sabía en quién confiaba. Dice la Escritura, en ti confían los que conocen tu nombre. Cuando de nosotros se apodera un temor, es porque no conocemos la grandeza de nuestro Dios. Cuando de nosotros se apodera la incertidumbre, es porque no conocemos la grandeza de nuestro Dios. Ahora, déjeme decirle algo. Hay sensaciones naturales. Yo no sé a cuántos de ustedes, cuando escuchamos que el presidente de la República había enviado una iniciativa para legalizar los matrimonios igualitarios, quienes, pues además de la indignación, sintieron cierta incertidumbre por la situación de los hijos. ¿Quiénes? Levante su mano, por favor. La verdad, hermanos, es que es una sensación natural. Repito, además de indignación, nos generó cierta incertidumbre. Bueno, ¿qué va a ser de mis hijos ahora que vivan todo eso? Pero el problema no es tener esa sensación natural. El problema se da cuando esa sensación prevalece y el terror o el miedo nos paraliza y nos lleva a actuar de manera indebida o de manera contraria a la palabra de Dios. Ese es el problema, hermano. Y aquí vemos en Daniel una convicción. Buscar el rostro de Dios, aún bajo el riesgo de perder la vida. Y esto le permitió mirar nuevamente la forma en que el Señor se glorificaba en esa situación. ¿Sabe? Tal pareciera que es nuestra historia, pero en la época moderna. Se promueve una iniciativa donde se promulga algo fuera de la voluntad de Dios, como la ideología de género o de matrimonios igualitarios. Y es entonces que la iglesia debe de intervenir en oración y fijar su postura conforme a la palabra. ¿Sabe? La ideología del mundo es algo que se conforma por el pensamiento de una persona o de una colectividad, de una doctrina que pretende influir de manera general sobre una sociedad. Pero esto tiene un trasfondo espiritual. Le decía hace un momento, no tenemos lucha contra carne y sangre. Y sabe, leyendo acerca del tema, hace un año, en marzo del 2015, empresas poderosas, arriba de 370 empresas poderosas en Estados Unidos, enviaron una iniciativa de ley para presionar al gobierno de los Estados Unidos para que se legalizara el matrimonio igualitario. Eso fue en marzo. En junio se legalizó de manera inmediata. ¿Por qué? Porque expresaron el argumento de que los homosexuales, al verse favorecidos por esa ley, iban a elevar su productividad, iban a dejar mayores impuestos. Pero déjeme decirle algo. Esas poderosas empresas tienen como idea el reactivar la economía mundial a través de estas iniciativas perversas. ¿Por qué? Porque entonces la pornografía va a ser legal, la pederastía va a ser legal, y todas las perversiones que usted se puede imaginar van a dejar millones y millones y millones de dólares. Por eso, es una cuestión espiritual, pero que además tiene intereses económicos. Y por ello, ante la presión, el gobierno de los Estados Unidos lo aprobó de manera inmediata para que entonces se pudiera reactivar su economía. Pero es importante que usted y yo consideremos que ante los intentos del gobierno de aprobar una ley que atenta contra las familias, usted y yo no podemos estar como espectadores. Tenemos que intervenir. Tenemos que actuar. Ahora, no solamente a través de la oración, ese es un recurso, dice la palabra que es un arma poderosa en Dios para destrucción de fortalezas. Pero también tenemos, hermanos, que activar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es esto? Tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que buscar conocer el pensamiento de Dios para que sepamos cuál es la postura del Señor ante todas esas iniciativas. Muchas veces seguimos lo que alguien nos dice, eso a Dios no le agrada, y nosotros, no, es que eso a Dios no le agrada. Pero no sabemos por qué a Dios no le agrada. No miramos el corazón de Dios a través de la palabra para saber cuál es su postura, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, de qué manera nosotros podemos hablar a nuestros hijos con la palabra. Delegamos esa responsabilidad a la iglesia, al centro cristiano, y decimos ahí, César Vega, que me los eduque, que les hable de la Biblia, que ore por ellos. Pero, ¿sabe? Necesitamos invertir tiempo de tal manera que nuestros hijos conozcan la verdad y esa verdad les haga libres. Necesitamos expresar la palabra de Dios. Salmo 78, versículos 1 al 7. Salmo 78, versículos del 1 al 7. Nos dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa. ¿Quién? La generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Contar las alabanzas de nuestro Dios, hablar a la generación venidera quién es el Señor, qué es lo que hace Dios, de qué manera se pueden relacionar con Él, de tal modo que ninguna ideología venga a afectar su vida. Cuán necesario, hermanos, es que nosotros seamos transmisores de la palabra de Dios, iniciando con nuestros hijos. ¿Para qué? Para afirmar en ellos convicciones. Que no sea de oídas el conocimiento de Dios, sino que ellos puedan experimentar la presencia de Dios todos los días de su vida. Hermanos, esto es importante porque tal vez usted y yo estamos buscando a Dios, estamos conociéndole, nuestra vida está siendo restaurada y fijamos nuestra atención en lo que el Señor está haciendo en nosotros, pero descuidamos a nuestros hijos. Y así como el mensaje de hace 8 días que nos manifestó los planes de la SEP para que a través de un manual que no es, está a la luz, ¿verdad?, ni del alumno ni de los padres de familia, se pueda infiltrar una ideología perversa. Bueno, de igual manera, nosotros no sabemos todo lo que sucede en la vida de nuestros hijos cuando están en la escuela, cuando están con sus amigos en la calle, con sus compañeros, con los vecinos, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que trabajar en sus convicciones de tal manera que ellos puedan poner en Dios su confianza. De manera que no digan el Dios de mis padres, sino mi Dios. Mi Dios. ¿Sabe? En la historia del pueblo de Israel vemos diferentes sucesos donde el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, pues empieza a conocer a Dios a través de los mandatos que Dios da a Moisés. Y en ellos se empieza a generar cierta creencia acerca de Dios. Cuando Josué toma el mando de guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, vemos a un pueblo convencido, vemos a un pueblo deseoso de buscar a Dios. Eso narra la historia. Sin embargo, cuando muere Josué, sucede algo terrible. Quiero que lo mire conmigo en Jueces, capítulo 2, versículos 8 al 14. Jueces 2, versículos 8 al 14. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. y lo sepultaron en su herencia en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación, y ve aquí lo que dice, que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor. Después de que una generación manifestó sus convicciones, pasaron por alto la situación que prevalecía en el corazón de sus hijos, y esa generación se levantó sin conocer a Dios ni la obra de sus manos. Tenemos que estar atentos, hermanos, para que la siguiente generación sea una generación poderosa en las Escrituras, una generación firme en sus convicciones. Para ello tenemos que invertir tiempo, tenemos que dedicar un espacio para hablar a nuestros hijos de la palabra de Dios, para hacerle ver la forma correcta de relacionarse con Dios. ¿Sabe algo? Algo que sucedió en esa generación es que ellos se hicieron una idea acerca de quién es Dios. Y muchos de nosotros, que venimos de un trasfondo religioso, teníamos una idea de quién era Dios. Tal vez muchos fuimos afectados porque nos enseñaron acerca de un Dios castigador que estaba listo para poder enviar su ira sobre nosotros si hacíamos algo malo. Y esa fue la idea acerca de Dios. Y como eso, muchas otras cosas más, que fueron moldeando una imagen de Dios totalmente equivocada, y eso nos llevó a relacionarnos de manera incorrecta con Dios. Pero usted y yo, que estamos aprendiendo a conocer a Dios y a relacionarnos de manera correcta con Él, tenemos que hablar a nuestros hijos, tenemos que enseñar a nuestros hijos de tal manera que sea la presencia de Dios dirigiendo sus vidas. ¿Sabe qué desea el Señor? Vea conmigo en el Salmo 112, versículos 1 al 3. Salmo 112, versículos 1 al 3. Y le voy a pedir un favor. ¿Lo puede leer conmigo? Ok. ¿Listo? Dice la Escritura: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Hermanos, estamos llamados a ser y tener una generación poderosa. Dígaselo a su hermano, por favor. Dígaselo ahí a su hermano. Tú estás llamado a ser una generación poderosa. ¿Pero qué crees? Necesitas deleitarte en tu Dios. También digas, de pasadita. Necesitas deleitarte en tu Dios. Hermanos, si Dios nos bendice, nos deleitamos en su presencia. Pero si las cosas no salen como queremos, no fácilmente nos deleitamos en su presencia. Y hemos de aprender a hacerlo de tal manera que podamos ser fieles como Daniel lo fue ante Dios. Fieles. Y eso entonces, hermanos, todo lo que usted y yo buscamos, bienes, riqueza, justicia, como dice este versículo, va a llegar por el hecho de deleitarnos y temer a Dios. Temer su nombre, respetarle, honrarle, seguirle, buscarle. Hermanos, como dicen en mi pueblo, el horno no está para bollos. ¿Y sabe algo? Dios está buscando que usted y yo tengamos un corazón apasionado por buscarle a Él, por amarle, por seguirle, por obedecerle. hemos diluido la esencia de la palabra y hemos ajustado la voluntad de Dios a la nuestra, sin considerar que debe ser al revés, que debe de ser nosotros sujetar nuestra voluntad a Dios de tal manera que el mundo pueda tener una referencia para poder entender cómo son las cosas según el orden de Dios y no conforme a la ideología del mundo. ¿Sabe? Orando respecto a este tema, Dios me habló en lo personal y quiero ser honesto. Dios me habló fuerte porque me hizo ver cómo muchas veces nos afanamos aún en la obra de Dios, en el servicio, pero dejamos a un lado su presencia. Y el Señor me dijo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Y sabe algo? De ahí debemos de partir, del arrepentimiento. Porque tal vez nos justifiquemos en nuestros quehaceres, en nuestras ocupaciones, tal vez nos justifiquemos en muchas otras cosas, pero si analizamos cada uno nuestra vida, nos daremos cuenta que hemos dejado nuestro primer amor. Hemos dejado esa pasión y ese entusiasmo por buscar el rostro de Dios. Y es un momento crucial, hermanos. La iglesia necesita manifestar la gloria de Dios a través de todas las situaciones que nos están aconteciendo. Yo quiero invitarle a que inclinemos nuestro rostro y le digamos: Dios, gracias porque por tu misericordia tú has sido paciente con nosotros. Por tu gran amor con que nos has amado, nos has expresado tu bondad. Pero Dios, hoy reconocemos que no hemos buscado tu rostro como debiéramos hacerlo. Hemos ido tras otras cosas. Hemos buscado los placeres de la vida, los bienes materiales. Hemos caído en una comodidad que no nos permite actuar con el propósito por el cual tú estableciste a tu iglesia. Señor, queremos pedirte perdón porque hemos sido insensibles ante todo lo que acontece a nuestro alrededor y aún hemos dejado a un lado, Señor, el buscar tu rostro, el conocer quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que muda los tiempos, pero que su palabra permanece para siempre. Dios, no queremos ser simples espectadores ante la amenaza del mundo para establecer su ideología. No queremos pasar por alto, Señor, el llamado que tú nos has hecho para hacer luz en medio de las tinieblas y agradecerte, Señor, que nos pasaras de la muerte a vida, Señor. Dios, queremos retomar esos tiempos hermosos donde nos deleitábamos en tu presencia, donde el buscar tu rostro era una prioridad de nuestra vida, donde podíamos afirmar como el salmista: mejor es un día en tu presencia que mil fuera de ellos. Hoy, Señor, reconocemos que hemos dejado enfriar nuestro corazón, que no hemos permitido que tu Espíritu Santo avive tu obra en nosotros. Padre, perdónanos y permite que a través de tu palabra, que a través de tu Espíritu Santo, quien mora en nosotros, seamos reconducidos en nuestra forma de vivir. Que podamos buscar tu rostro, no importando si las circunstancias son favorables, No importando si la opresión del mundo, Señor, quiere asfixiarnos. Padre, que como Daniel podamos mostrar fidelidad a ti. Que podamos dejar a un lado los temores, la incertidumbre. Y que buscar tu rostro es una convicción en nuestra vida, de tal manera que tú puedas ser glorificado a través de tu intervención en toda circunstancia. Padre, queremos rendir nuestro corazón a ti en esta tarde. Queremos expresarte nuestra gratitud y nuestro amor. Y no volver atrás, Señor, como lo decíamos hace un momento. Queremos corresponder a ese amor tan grande que tú nos has mostrado. Queremos decirte, no con palabras, sino con hechos, que te amamos, Padre. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre con decisión. Será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Es el anhelo del corazón de Dios, hermanos. Dios entregó la vida de su Hijo unigénito para que nuestra generación fuera bendita y fuera poderosa aquí en la tierra para manifestar la gloria de Dios. Y sabe, tal vez nos hemos resignado a vivir en la miseria, tal vez nos hemos resignado a recibir las migajas del mundo. Pero hoy Dios nos da la oportunidad de resplandecer como luminares en este mundo. Yo le voy a invitar a que este día de reposo usted haga un compromiso con Dios y planear la forma de levantar esa generación poderosa, comenzando con su familia, y establecer un plan de acción. ¿Cuándo va a orar? ¿Cuándo va a leer la escritura, las escrituras con sus hijos, con su familia? ¿Y cómo van a aplicar todo aquello que Dios les hable? Tres cosas muy sencillas. ¿Cuándo orar? ¿Cuándo leer las escrituras? ¿Y cómo aplicar la palabra de Dios en su familia? ¿Acepta el reto, hermano? Muy poquitos. Pero, ¿sabe? Dios va a hacer la obra. Ahora, déjeme decirle algo más. El anhelo de Dios no es para unos cuantos. Dios desea levantar personas que tengan la capacidad de deleitarse en su presencia y de manifestar su voluntad. Y hoy quiero hacer un llamado especial para aquellos que nunca han hecho una decisión por Jesucristo. Dios quiere establecerle como parte de esa generación poderosa. Y Dios quiere mostrarle su misericordia y su gracia. Hemos visto cómo culturas y sociedades han caído por causa del pecado. Pero usted y yo formamos parte de una institución privilegiada, que es la iglesia. Pero no para estar en la comodidad, sino para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que quiero invitar a aquellas personas que nunca han recibido a Cristo en su corazón y que hoy quieren tomar una decisión para comenzar a conocer su voluntad, que lo haga saber levantando su mano. Estoy seguro de que Dios quiere transformar su condición de vida, Dios quiere restaurar su familia, Dios quiere generar nuevas expectativas de vida, pero tiene que comenzar deleitándose en Dios. Y hoy el Señor nos da esa oportunidad. Si es su caso, levante su mano, por favor. Y vamos a orar por usted. Y vamos a orar de tal manera que su condición sea de hijo de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y pase aquí al frente. Si usted quiere iniciar una relación con Dios, si usted quiere ser parte de esa generación poderosa que busca el rostro de Dios, levante su mano. Usted que no ha recibido a Cristo en su corazón, levante su mano. Y pase aquí al frente. Queremos orar por usted. Sabemos que al ignorar el modelo de vida de Dios, ha habido muchas consecuencias en las familias mexicanas, en nuestra propia familia. Pero hoy Dios nos da la oportunidad de mirar la restauración que Él puede hacer a nuestra vida, a nuestra familia. Y Dios quiere deleitarse en su obra. ¿Cuáles son sus nombres? Azucena Pérez y Maximiliano. ¿Son hermanos? ¿Son hermanos? ¿No? ¿Amigos? Ok, lo que sea. Nos da gusto que estén con nosotros aquí. Miren, dice la palabra que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes no son resultado de la casualidad, sino de la misericordia y la gracia de Dios. Gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Aurelia. Gracias a Dios por la vida de Aurelia. Miren, hay fiesta en los cielos, dice la Escritura. Les voy a invitar a que podamos hacer juntos una oración donde le expresemos al Señor la voluntad propia de cada uno de ustedes por reconocerlo como Señor. ¿Les parece bien? Padre, queremos en esta mañana darte gracias por tu misericordia. Gracias por ese amor eterno manifestado en la cruz al dar la vida de tu Hijo unigénito. Reconozco que he pecado contra ti, reconozco que he vivido ajeno a tu voluntad, pero el día de hoy quiero pedirte que me recibas como tu Hijo. Y el día de hoy reconozco que Jesús es el Señor y que deseo que gobierne mi vida para vivir en tu voluntad. Muchas gracias porque hoy anhelo ver tu rostro en tiempos de comunión contigo. Quiero ser parte de esa generación poderosa que influye en mi familia, en mi sociedad y en mi nación. Recíbeme como hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.